cucú, maldito cucú, maldito cucú, perdí mi novia por el cucú. Maldito cucú, maldito cucú, maldito cucú, perdí mi novia por el cucú. Yo no exagero, señores, cuando hablo mal del cucú, pero una chica muy linda por el cucú se me fue. Resulta que estábamos en el diván de mi casa, y cuando más cerca estaba de besarla, el reloj de la pared hizo cucú. Maldito cucú, maldito cucú, maldito cucú, perdí mi novia por el cucú. Maldito cucú, maldito cucú, maldito cucú, perdí mi novia por el cucú. Mi novia y con razón me preguntó qué era eso. El cucú de mi familia le di por contestación. Ella quedó con deseos por culpa de mi cucú. Cuando estábamos a punto para verlo, el reloj de la pared hizo cucú. Maldito cucú, maldito cucú, maldito cucú, perdí mi novia por el cucú. Maldito cucú, maldito cucú, maldito cucú, perdí mi novia por el cucú. Óyeme, lo que le está pasando al viejo Willy, cuando la tiene a tiro penalti, llega el cucú y sale. Maldito cucú, maldito cucú, maldito cucú, perdí mi novia por el cucú. Maldito cucú, maldito cucú, maldito cucú, perdí mi novia por el cucú.